Bueno, se van a hacer distintas acciones en distintas ciudades del estado, como decimos, pero nos centraremos hoy en la Coordinadora de Vivienda de Aragón, que llama, como decimos, una gran movilización para este próximo 20 de marzo. Y nuestros violines no paran esos violines de rascar esas informativas cuerdas. Es que este mundo está para temblar, amiguitos, amiguitas, ¿cómo vamos? Bueno, recordaremos cómo están también los trabajadores de la sanidad pública. Recordamos que este pasado domingo los Marea Blanca salen a las calles para denunciar la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Así que los compañeros de la AIN siempre están muy aplicaditos y tenemos aquí un resumen, como decimos, de estas movilizaciones en Madrid de la Marea Blanca. Bueno, a esto, un do sostenido, un fa bemol, poquito de achicoria, aceitito de oliva y sal. Entre otras cosas, será lo que abarque el programa de hoy. Dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447... Out of

Bueno, recogemos información de allegados y familiares de Valentina Morisoli. Una presa política de Usasolo, que como decimos, viene sufriendo el grado penitenciario FIES con las consecuencias que esto conlleva. Bueno, así recogemos esta información desde la EIN, ya que nos dicen, ya que la dirección de la cárcel de Madrid, de Alcalá Meco, donde está ingresada esta presa, dicen le están negando algunos derechos básicos con el propósito de chantajearla. Bueno, Valentina, recordar que era encarcelada en la localidad de Zaballa, seguido fue trasladada a Soto del Real y a los pocos días de allí a Alcalá Meco. De esta última cárcel y terminada la cuarentena, fue ingresada en un módulo de respeto. Para estar en él, intentaron hacer firmar un contrato con el siguiente contenido. En este contenido le marcan a las horas que se tienen que levantar, ducharse bien vestidas, con la limpieza de la celda y con la cama hecha, entre otras normas. Bueno, entre otras muchas normas, recuerdan que en las que se debe arreglar entre las presas los problemas surgidos en el módulo, asumiendo el quehacer de los carceleros, reforzando el papel de chivatas. Por esto y otras causas, Valentina se niega desde el principio a aceptar la normativa del módulo, así es trasladada a un módulo más conflictivo y desde entonces la cárcel está intentando chantajear a Valentina. Bueno, ahora estando clasificada en el FIES, el fichero de internos de especial seguimiento, tienen todas las comunicaciones intervenidas. Según la normativa, pueden retener sus cartas durante 15 días para analizar su contenido, pero en la práctica se las retiene durante muchos más días. Incluso recalcan que algunas de estas cartas no se las han dado nunca. Asimismo, la normativa dice que cada vez que una carta es retenida se le debe comunicar a la presa por escrito, pero esto tampoco lo han hecho. Bueno, recuerdan también las cartas que no eran de abogados, pero que contenían consejos jurídicos, han sido devueltas a sus remitentes bajo el argumento de que afectan al orden interno de la cárcel. Bueno, con esta misma excusa, en plan de someterle a un agobio psicológico, le devuelven incluso revistas que en la calle están al alcance de cualquiera, a pesar de que éstas disponen de depósito legal. Por otro lado, en relativo a participar en distintos cursillos, la cárcel ha rechazado esa posibilidad, chantajeándola, diciéndole que si acepta las normas del módulo de respeto, no podrá participar. Recordar que la cárcel no le pone esta condición a nadie más que a Valentina, ya que el resto de las presas y de su módulo pueden participar en los distintos cursillos que hay en la cárcel. Bueno, por todo esto, como decimos, sus allegados y familiares denuncian públicamente el chantaje al que someten a Valentina y exigen que se respeten sus derechos más básicos. Bueno, por otro lado, Zaragoza sale a las calles para conquistar el derecho a una vivienda. Gran movilización para este próximo 20 de marzo con el ánimo de reclamar al gobierno central que reconozca en la futura ley de vivienda el derecho a la vivienda de forma efectiva. Vamos, que quiere decir que la gente tenga físicamente un sitio donde cobijarse y no que solo quede en un papel escrito. Bueno, al final sabemos todos y todas que para que estas cosas sucedan tiene que estar el papel bien escrito. Aún así, la Coordinadora de Vivienda de Aragón llama a esta gran movilización por si se les olvida. Bueno, con todo el ánimo de reclamar al gobierno central que reconozca en la futura ley, como decimos, de la vivienda, el derecho a una vivienda, pero de forma efectiva. Y bajo el lema, la vivienda es un derecho y no un negocio. Bueno, entre otras ciudades, en Zaragoza se ha quedado, como decimos, el próximo sábado 20 de marzo a las 11 horas, con salida delante del edificio de Pinatelli, que está en el Paseo María Agustín 36. Todo esto se enmarca en una jornada de lucha estatal para reclamar al gobierno de España que reconozca en su ley, como decimos, el derecho a la vivienda de forma efectiva. Bueno, desgranando este manifiesto también, recuerdan que tienen que garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sin hogarismo. Otra de las reivindicaciones sería la paralización de los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos. Piden también asegurar y ampliar el parque público de alquiler social como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. Bueno, en estos tiempos de pandemias, también recuerdan que sería importante garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna, es otra de las demandas a nivel estatal. Bueno, así como decimos, por todo esto hacen este llamamiento a esta gran movilización del próximo 20 de marzo. Pues para manifestarme porque no encuentro una tontería que con un sueldo tan bajo no te puedes permitir el lujo de pagarte un piso, por ejemplo. Te tengas que hipotecar toda tu vida, hipoteques también a tus hijos y a tus nietos. Y no sé, a ver, que sea todo más equitativo. Bueno, pues mi sueldo se va entero porque estoy en pareja y la otra parte de la pareja pues pagamos los la comida, etcétera, pero lo que es bueno, un sueldo se va casi entero. Yo ahora mismo estoy viviendo de alquiler porque me niego rotundamente a comprar un piso porque me siento estafado, aparte que no puedo, quiero decir, pero bueno. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de los tristos en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Yo estoy en el paro y vivo solo, pero cobro 700 y pago 500. ¡Hola, Jaimito! ¡Y doña Urraca! Ahora mismo estoy trabajando, pero sin mi hogar. Estoy en casa de mis padres. Con casi 30 años, ya me dirás tú la situación. Yo con Drácula. Mira, ahora vivo con mis padres. Estaba viviendo solo, pero volví a casa de mis padres. De plantarnos. Es decir, no pago ni por esto, ni por esto, ni por esto. Vivimos en un estado en el que hay un montón de viviendas vacías y que solo las se utilizan para especular y para el bien de cuatro ricachones que cada día se están haciendo más ricos y que todo lo que los que mandan lo hacen en pro de ellos y para sacar dinero con esta historia. Y ya me estoy liando con lo que estoy diciendo. La Pepa Maca y Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Yo con mis padres, ella con sus padres, no podemos estar juntos. ¿Y qué queremos? Entonces, claro, estamos buscando, incluso nos hemos ido a buscar fuera de Barcelona a un radio no muy extenso y ya tampoco. O sea, nos tenemos que ir tan lejos que tienes que cambiar de trabajo. Y claro, muy complicado. Señor King Kong, señor Asterix. Alquilar, el alquiler lo que tienes que, además que están muy altos ahora, lo cual te impide el poder ahorrar para que en un futuro puedas comprar. Total, que la situación es la misma, que no vas a conseguir un piso. Señor Charlo. Una política de alquileres pensando en la gente joven, en los sueldos y las condiciones laborales. Tampoco ser propietario de algo no te lleva a ningún sitio, pero al menos un alquiler digno sí. Yo soy Manuela y vivo en las favelas de Roquetas, ¿vale? Porque no me queda otro remedio. Tengo suerte porque pago solo 300 euros, pero es que si no, no podría vivir en otro sitio. Cualquier día se me cae el piso abajo. Mi situación, o sea, tengo un sueldo de mierda y los precios están por las nubes. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristos en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Mi situación concreta ha tenido que ayudarme mi hijo en el piso que tengo. Porque si no, lo estoy pagando. Ja, jo no sóc estudiant. Quan deixi d'estudiar i comenci a treballar, cobraré un sou de 500 euros per ser estudiant en pràctica, saps? I amb això no podré pagar-me ni una habitació de 350 euros al mes, perquè després de què menges? Y que en un piso pequeñito, ¿verdad, Lía? Pequeñito, muy caro. Y que nos echarán dentro de 3 años, en cuanto se nos acabe el contrato. Yo estoy de alquiler. Pero bueno, estoy pagando muy caro el alquiler, o sea, estoy pagando la mitad de mi sueldo o más se van al alquiler y bueno, tampoco. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Los delincuentes son ellos, no nosotros. No, yo como soy, sí, yo tengo 17 y vivo con mis padres, pero ahora si yo cuando empiezo la universidad me da la gana de empezarme, como que no puedo. ¿Por qué? Por los precios, por las condiciones y por todo. ¿Y qué pasa? ¿Que tengo que seguir hasta los 30 en mi casa? Pues no, no me da la gana. Entonces, claro, nos hacemos ocupas y nos echan de las casas. Y como que no, aquí hay algo que no queda bien. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no falta ningú. O potser sí. Para nada, para nada. O sea, ni de broma, vaya. Embargarme la vida con los bancos. No, no. ¿Qué tú? Ahora le decía recién a mi compañero que dentro de 100 días o dentro de 200 días, cuando seamos miles y miles y miles, él va a poder decir: yo empecé a venir cuando éramos 200. No pararemos hasta tener una vivienda. Año 2021. Más vale haber nacido tortuga y llevar uno mismo su casita encima. Ay, pero cómo pesa, cómo pesa. Your design, 'cause you're a criminal as long as you're bad. I want your love, love, love, love. I want your love. I want your psycho, your vertigo stick. Won't you win my rear window, baby? You're sick. I want your love, love, love, love. I want your. I want your love. I don't wanna be friends. Je veux ta l'amour. Et je veux te revoir. Je veux dans la mort. I don't want to be friends. ajuste los reguladores de transposición. Transponga los ajustadores de regulación. No, regule los transportadores de ajuste. Es que, no sé, traigo unas cervezas. ¿Y yo qué hago? Usted enrede las cosas de los demás y haga juicios gratuitos sobre las personas. Un respeto. Que yo he luchado en la Cuarta Guerra Mundial. Ya nos lo has contado, mamá. Disculpe, mi capitán, pero ¿no habría que descomprimir los inyectores? No, gracias, no hace falta. Entonces voy a ir a ver si me da tiempo de hacer testamento antes de que estalle la nave. ¿Cuándo sucederá eso? 30 minutos. Bien, entonces vaya y descomprima los inyectores, muchacho. No nos interesa saltar por los aires. Bueno, hemos escupido en los inyectores y parece que la hidratación hace que esto arranque otro ratito más. Ahí va, ahí va, ahí va. Tiramos, tiramos para arriba, tiramos. Mejor dicho, flotamos. Bueno, y nos metemos en este gusano del tiempo y nos trasladamos hasta este pasado domingo, donde en Madrid volvían a las calles la Marea Blanca para denunciar la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid y reclamar medidas para defender la sanidad pública. Recuerdan que hay que acabar con las privatizaciones, sobre todo en la sanidad, y la precariedad, nos lo cuentan portavoces del MAT. Hoy nos hemos juntado, como la Marea Blanca lleva históricamente juntándose para defender la sanidad pública. Llevamos un año de pandemia. Entendemos una falta de organización. Al principio de la pandemia nos pegaron un guantazo, nos tiraron al suelo y tenemos que levantarnos. Entendemos que eso es duro, pero llevamos ya un año de pandemia. Un año en el que la gestión ha ido de mal en peor. Se ha privatizado, se ha construido. No se ha puesto en el centro en ningún momento la salud de la gente. Se ha puesto la economía. Se ha puesto favorecer a determinadas amigas, amigos, empresas de determinadas personas políticas y no se ha puesto en el centro de la salud de la persona. Yo soy enfermera. Entiendo que Díaz Ayuso quiera privatizar, entiendo que Díaz Ayuso quiera favorecer a sus empresas amigas, pero a mí me va a tener enfrente como enfermera preocupándose por la sanidad de la gente y por la salud después de un año de lucha de pandemia. Hola, buenos días. Estamos hoy manifestándonos junto con la Marea Blanca desde el colectivo Sanitarias Necesarias y queremos reivindicar una sanidad pública, más ahora con las noticias de que Ayuso dimite, para intentar buscar en Madrid una apuesta por la sanidad pública. Estamos aquí pues defendiendo los derechos que nos están quitando a la sanidad pública, pero no solo a los profesionales, sino a todas las usuarias de esta sanidad pública que ven cómo sus derechos están siendo coartados constantemente. También es un día de lucha y queríamos hacer referencia a la delegación del Gobierno de Madrid que prohibió la lucha de las mujeres el día 8 de marzo y ha dejado convocar los demás actos en defensa de la sanidad pública y en otros muchos. Entendemos que están coartando la libertad de las mujeres y por eso nuestro pequeño homenaje viniendo de morado a esta manifestación. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the night. Living in the gangster's paradise. We've been spending most of the night. Living in the gangster's paradise.

television, watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my 10 in my hand. Al principio era el ron, y el ron era de Cuba. Al final hubo la guerra. En primer plano es una lucha por la participación en el mercado y de un litigio jurídico por la marca Havana Club, que está aún sin solución. Pero atrás de esta fachada de disputas económicas se esconde el misterio del secreto del murciélago. La historia de la familia Bacardí y su lucha contra la revolución cubana, la historia de cubanos en el exilio, de terroristas, de la CIA y de sus planes para asesinar a Fidel Castro. Mi nombre es Philip Agee. Estuve en la CIA como agente secreto desde fines de los años 50 hasta fines de los 60. Por orden de la CIA, una de mis tareas en América Latina era planificar y realizar acciones contra Cuba. En la mayoría de los casos, utilizamos cubanos del exilio, quienes encontrábamos en Miami o otros lugares a donde se fueron. También reclutábamos gente en Cuba. Our main program during those years I was in the CIA. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che, cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. ¿Cuál es el espíritu de la familia Bacardí? Es difícil describirlo con palabras, pero se nota fácilmente cuando tú estás entre los miembros de la familia, incluso durante una reunión de accionistas, pues el espíritu de la familia sobrepasa de lejos el interés de los negocios. Bacardí, fabricante de ron, es actualmente una de las más grandes productoras de licores en el mundo. Fue fundada en Cuba en 1862. Su propietario, la familia Bacardí, dejó la isla después de la revolución. Desde entonces, Bacardí ha combatido en el mercado a los competidores cubanos del ron con una tenacidad especial. El ron Bacardí ya no se produce en Cuba. Mientras que el ron Havana Club sí se produce en Cuba y es distribuido a nivel internacional por la empresa francesa Pernod Ricard. Pero las leyes estadounidenses prohíben la importación a su territorio. Curiosamente, hace unos años apareció un ron con el nombre Havana Club en los Estados Unidos. Desde ese momento surgió un fuerte litigio comercial entre los Estados Unidos y Europa. Se trataba de estas botellas. Ellas fueron producidas por una filial de Bacardí. Este Havana Club era una falsificación. La empresa cubana y la francesa Pernod Ricard demandaron a Bacardí en Estados Unidos por el robo de la marca Havana Club y con buenas posibilidades de ganar este litigio. Entonces pasó algo curioso. En un email, Bacardí le pide ayuda al hermano del presidente de los Estados Unidos y gobernador de Florida, Jeb Bush. Estimado Jeb, los burócratas de la Oficina de Patentes en Washington siguen batallando con éxito por Fidel y Pernod. Hace falta que alguien les diga de no interferir. Un procedimiento insólito, opina el periodista económico Greg Rushford, reconocido entre los miembros del Congreso en Washington por su análisis del lobbyismo económico. Bacardí urgía a Jeb Bush de intervenir ante la Oficina Federal de Patentes de Estados Unidos para que se tomara una decisión a favor de Bacardí. Bueno, interesante documento en formato de vídeo, como decimos, en el que descubrimos el secreto del murciélago de la etiqueta Bacardí. Bueno, ahí encontramos al ron entre el trapicheo americano y la revolución. En este vídeo, en esta película o documento, encontramos claridad y demuestran el poder de la empresa Bacardí en la política de Estados Unidos para crear y presentar leyes que agreden al pueblo de Cuba. Bueno, desde el comercio internacional, el bloqueo y otras pesquisas mucho más profundas. El 13 de junio de 2002, Jeb Bush le escribe a la Oficina de Patentes. En nombre de Bacardí Martini, Estados Unidos, yo pido que la Oficina de Patentes proceda rápida y definitivamente a la cancelación de la marca Habana Club, registrada por una sociedad perteneciente a Fidel Castro y que debe ser inmediatamente invalidada. Cordialmente, Jeb Bush. Bueno, este documento, que dura unos 44 minutos, lo tenéis publicado por Marcel Kovenbach en la sección de vídeos rebeldes en las tres dobles subes, rebelión.org. Ayer sentí en mí una nueva vida. Ayer sentí. Hermano del presidente de los Estados Unidos, hizo este favor a Bacardí. Comprobantes de donaciones electorales demuestran Jeb Bush y el Partido Republicano recibieron más de $75,000 de Bacardí. Así se puede ver cuánto dinero las empresas pagan a quienes hacen las leyes y qué consecuencias tiene eso. El problema es que eso es la simple corrupción, pero totalmente legal. La Oficina de Patentes en Washington. Aquí están registradas las marcas del mundo entero. Falsificando Habana Club, Bacardí puso en cuestionamiento una ley válida en el mundo. Según esa lógica, Fidel Castro también podría producir Coca-Cola. No es una guerra privada entre Bacardí y Fidel, es una guerra pública. Ellos se odian. El odio del fabricante de ron hacia Fidel Castro tiene una historia de 40 años y empieza con la Revolución Cubana. Al principio, los Bacardí aplaudieron la lucha de las tropas de Fidel Castro contra la brutal dictadura de Batista. Pero el entusiasmo inicial rápidamente se convirtió en odio. De eso se acuerda Manuel Cutillas, anterior jefe de Bacardí y hasta hoy el hombre más poderoso de la familia. Vive en una de sus residencias en las Bahamas. En Santiago de Cuba, todos nosotros estábamos al lado de Castro. Y cuando bajó de las montañas, en enero de 1959, todos estuvimos presentes para saludarle, felicitarle y agradecerle. Bueno, les dejamos con Irakere, que estos sí que saben de lo que es tocar un tambor a las orillas del Mar Caribe en el malecón de la Habana. Palpitaba todo. sentirme tan solo. Que busca Biden con esto. Primero, enviar un mensaje tanto a Estados Unidos como al mundo que el Partido Demócrata ha cambiado y que va a luchar contra el racismo. Igual, un mensaje para las mujeres, o sea, que las mujeres son tenidas en cuenta y van a gobernar, o sea, también son poder. Ese es un mensaje, entre otras cosas, muy engañoso y muy peligroso a la vez. El comandante Pablo Beltrán entrevista a las delegadas de diálogos de el Ejército de Liberación Nacional. Oye, ¿este es mi ritmo? Bueno, como decimos, resumen de guerrilleras de el ELN que conversan sobre las luchas de la mujer. Baila mi ritmo. El movimiento feminista y las luchas antirracistas, especialmente las vidas negras importan, le hicieron, yo diría, un contrapeso muy fuerte a las políticas machistas y supremacistas de Donald Trump. Bueno, otro vídeo rebelde que queda plasmado y que dura alrededor de unos 21 minutos. Oye, pero no me atrases. Sobre diversas variantes de feminismo, sus controversias, luchas comunes en nuestra tierra, América Latina, Colombia y otras zonas del planeta. Salió ganando de toda esta lucha, el Partido Demócrata. Entonces el nombramiento de la señora Thomas busca dos cosas. Primero, yo diría satisfacer a la izquierda demócrata con su nombramiento. Y dos, enviar un mensaje al mundo de inclusión y defensa tanto de la mujer como de los negros. Esto en realidad es un lavado de imagen, es un maquillaje. ¿Por qué? Porque la agenda fundamental de la señora Thomas en la ONU es volver a fortalecer la geoestrategia expansionista de Estados Unidos desde el Consejo de Seguridad, que presiden desde marzo y todo este 2021. Entonces, desde allí van a adelantar su programa expansionista contra los pueblos del mundo. Combativo, libertario, a todas las compañeras luchadoras que nos acompañan en esta tarde y a todas los compañeros también que se vinculan a este espacio, en especial a los compañeros presos y presas que se encuentran en las cárceles del régimen. Efectivamente existen muchas vertientes de feminismo. Hay unas que son de corte ideológico más conservador, que quizás juegan una coartada de progresistas con unas agendas, unas propuestas sociales que son muy conservadoras del status quo, quizás amparadas en las perspectivas de género, pero que no traen transformaciones a lo que es el sistema hegemónico y sus mecanismos como tal. Pero también se han abierto otros feminismos alternativos, diría yo, que se han construido desde la diversidad de las mujeres, como son la diversidad de clases, de etnias, de orientación sexual, edades. Y esto también ha contribuido a que se generen diferentes enfoques en cuanto a cómo conseguir, cómo lograr estos derechos de las mujeres. Entonces están, por ejemplo, las que proponen que lo que debe haber es una, llamamos una inclusión o una paridad en todos los ámbitos sociales, y desde allí aspiran a conseguir lo que es la, lo que llamamos nosotros la justicia social. Bueno, este video rebelde también queda plasmado, como decimos, en las tres dobles subes. rebelión.org. Baila mi ritmo. Goza mi ritmo, ¿eh? Rico es mi ritmo. Oye, este es mi ritmo. Muévete un poco, anda. En un ladrillito, nena. Camina rico, nena. Cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so, so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Oh, you and your Año 2021.pi. But I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Vivimos en una interferencia de etapas que no se llegaron a concluir. You think you got it, fool, you think you got it. But got it, just don't get it, cause there's nothing at all. We get together, fool, we get together. But separate's always better when there's feelings involved. Y'all don't wanna hear me, you just don't dance. ¿Dónde tengo que darle? Prueba con el azul. ¿Con este? Nos alejamos. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del planeta. Bueno, y por otro lado, es para suspirar, después de todo lo que tienen que estar soportando en Palestina, sobre todo en este año de pandemia, con el bloqueo que tiene por los que les están tirando de la soga continuamente, que son los israelitas. Ahora dan luz verde a una investigación en Palestina, después de que los jueces confirmen en febrero que el tribunal tiene jurisdicción para juzgar supuestos crímenes de guerra. Como si no estuviera demostrado el acoso de Israel sobre el pobre pueblo de Palestina. Bueno, dicen que si hay que investigar, todavía esto es una cortina, ya que dicen que tanto harán investigaciones a las Fuerzas Armadas israelíes, también como a los grupos armados de Hamas, a los grupos palestinos. Está demostrado la balanza hacia dónde pesa. Es como decir que los crímenes de guerra de Palestina, que andan con tiragomas y piedras, se pueden comparar a las armas, tanques, y al ejército israelí, que se vanagloria de ser el mejor ejército del mundo. En estos días, dicen los medios de comunicación, que las fuerzas israelíes utilizan contra el pueblo palestino medios letales y no letales. Como si cuando utilizan los medios no letales justifican a los letales. Así, en estos días de pandemia, después de todos los datos que dan sobre las muertes por coronavirus, lo que no recuerdan es la muerte de más de 200 personas, incluidas más de 40 niños. Bueno, así como decimos, recogemos esta información que nos la manda Marta Águeda. Y que recuerda a los grandes observadores de la ONU que este conflicto lleva ya mucho tiempo en este mundo tan moderno, futurista, que nos venden a diario. We'll be right back.

El burro se pasa la vida trabajando, tirando de un carro, sin pena ni gloria, y los fines de semana atado a la noria. El burro no sabe leer, pero tiene memoria. El burro llega el último a la meta, pero le cantan los poetas. El burro duerme en cabaña de lona. No llamar burro al burro, llamarle ayudante del hombre o llamarle persona. Pobre burro, de gloria fuertes. Bueno, amiguitos y amiguitas, este es nuestro burro, que con este banjo tira, que tira, que tira. Subimos, bajamos las montañas y lo dejamos aquí, dejamos en este pequeño valle galletero. Hasta el próximo martes, un gran saludo. Agur eta ondo pasa. Nos acompañaron también Burr de Robin Abel Anderson. Esta versión vintage de los 60. En la pista número 2 hemos tenido a Irakere. Estos ritmos afro-cubanos latinos que decíamos la pasada semana a nuestro desaparecido alacrán. Y otras melodías que, como decimos, dejamos aquí hasta el próximo martes. Sin Chile y Ratía sigue en vuestra FM EUN. Everybody on the floor acting crazy, getting local till the lights out. Music's on, I'm waking up. We light the fire, then we burn it up, and it's over now. We got the love, no sleeping now. No sleeping, no sleeping. When the party's starting out, they don't know what they heard. Drop the hands, play it loud, even though the world.